La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Comenzamos a poner la otra oreja, subversiones sonoras, tercera temporada, segundo año desde Chiapas, México. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook, La Otra Oreja. El archivo con más de 100 programas, www.laotraoreja.tumblr.com, Tumblr sin la E. Algunas de las radios que permiten poner la otra oreja: Radios Libres de México, Contagio Radio de Bogotá en Colombia, en Argentina Radio Capoma, Radio Asamblea, Radio Chapa y FM La Tribu en sus 25 años. Programa de La Otra Oreja nació ahí, nació hace 2 años y medio en FM La Tribu y volveremos. Los avisos solidarios en Chiapas. El Centro de Español y Lenguas Maya Rebelde Autónomo Zapatista del Caracol de Oventic. Está la página de internet. La Cooperativa Zapatista de Mujeres por la Dignidad, de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, número 2, en San Cristóbal de las Casas. Y justo al lado el café Slequilmuil, un café compañero. También anunciamos a Batzilcop, la Escuela de Lenguas Mayas, Tzotzil y Tzeltal, y también Español, una escuela muy otra. www.batzilcop.org, la página. En la técnica de este programa, Alex. En la locución, Liliana Daunes y Zoe en la otra orejita. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos una nueva edición de La Otra Oreja, subversiones sonoras. Y empezamos este programa siguiendo la discografía de la agrupación Hijos México, segundo programa con ellos. La agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio de México ha producido, entre muchas otras cosas, una producción discográfica, 2 discos muy, muy interesantes que estamos recorriendo a partir de una entrevista en la cual, bueno, estuvimos con ellos compartiendo mates y otras bebidas mexicanas también. Vamos a la entrevista y a recorrer con Hijos México esta otra oreja. Y estamos nuevamente con compañeros de Hijos México en algún lugar de la Ciudad de México, grabando este programa que tiene como eje, fundamentalmente en lo musical, la presentación de un trabajo discográfico doble, 2 discos, Voces contra el Olvido. En el programa anterior le dimos fundamentalmente eje al disco 1, Scratch, y este programa tiene como eje, no enteramente, pero el disco 2, ¿no? Renombramiento. ¿Qué es un renombramiento? Los renombramientos son una de las acciones que más nos gustan acá en Hijos México, que tienen que ver con ubicar en el escenario urbano aquellas calles que lleven por nombre el nombre de algún represor, genocida o responsable de todo lo que nos dedicamos a denunciar. Y lo que hacemos es cambiar el nombre de la calle. No de manera autómata ni porque se nos antoja, hacemos todo un trabajo de barrio con la gente que vive allí, vamos al final de su misa a hablar con ellos, incluso en alguna ocasión nos pusimos a hacer plaquitas para cada una de las casas para que pudieran cambiar el nombre auténticamente. Y el renombramiento lo que intenta hacer es colocar en la historia y colocar en las señales físicas que existen en las calles y en la ciudad la presencia de nuestros familiares, ¿no? Aquellos que quisieron borrar de la memoria, precisamente esos que ahora tienen una calle con su nombre, intentamos instalar una anomalía en el espacio urbano y hacer que esas calles, que inmerecidamente llevan el nombre de algún represor o expolítico que ha tenido que ver con desapariciones forzadas, se anule y en su lugar queden los nombres de las personas que son desaparecidas, ¿no? Por ejemplo, Díaz Ordaz. Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz. Presidentes, expresidentes mexicanos. Y por el renombramiento, ¿por qué nuevos nombres? Pues la primera vez lo hicimos con José de Jesús Ávila González, Deliacira Morales López y Guillermo Torres. Esa fue nuestra primera jornada de renombramientos, que nos echamos tres al hilo. Y le cambiamos no solo los nombres a las calles, sino que también, ahí donde nos daban permiso y la gente sí que lo pedía, colocar sus rostros. Hacíamos esténciles para que se fueran poniendo en las esquinas y en las calles y un poco jugar a que los devolvíamos a la escena pública, ¿no? Caminar con ellos, verlos en una esquina, poder recordar sus nombres. En Buenos Aires muchas veces se ponen baldosas, ¿no? Donde vivieron, frente al domicilio donde vivieron, ¿no? Uh-huh. Semejante actividad, ¿no? Uh-huh. Y en el disco, vamos musicalmente a empezar, ¿por qué tema? Todos cantamos, ¿todos cantan? Que es un clásico, que Víctor. De Víctor Heredia, que todos hemos escuchado alguna vez, a todos nos gusta, es parte de nuestra historia, bueno, a algunos no les gusta, es parte de nuestra historia. Nuestra historia es parte de... Crecimos cantándola invariablemente en todas nuestras casas. A veces decir la palabra todas es muy abarcativo, pero creo que en este caso no sí. No nos equivocamos. Los integrantes de Hijos México crecimos cantando esa canción. Víctor Heredia de Argentina, Silvio Rodríguez de Cuba, con Hijos México, todavía cantamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres México es un gran país que hoy, más que nunca, necesita de lo más grande que tiene: su gente. Necesita de ti y de todos los que amamos México. La verdad es que no podemos dejar solos a estos mexicanos. Si ya salimos de la epidemia sanitaria, salgamos ahora de la crisis de turismo. Recorramos México. ¡Vive México! Hazle saber al mundo que este es un gran país, que está vivo y que tiene todo para dar. México es tuyo. ¡Vive México! ¡Vive México! En Chiapas, la Ruta Maya te ofrece un recorrido completo de pobreza e impunidad. Observa en vivo y en directo a miles de personas que viven en la miseria. Visita las tumbas de 45 mujeres y niños asesinados en Acteales. Tómate la foto con cientos de paramilitares protegidos por el gobierno y realiza un tour por sus cárceles repletas de presuntos zapatistas. ¡Vive México! Hazle saber al mundo que este es un gran país, que está vivo y que tiene todo para dar. México es tuyo. ¡Vive México! ¡Vive México! Visita la península de Yucatán. Además de playas, también encontrarás pederastas y reyes de la pornografía infantil. Podrás conocer el reino de Jan Zucker Curi y el lugar donde realizó sus investigaciones Lidia Cacho, detenida, coscorronada por el gober precioso y hoy amenazada de muerte. ¡Vive México! Hazle saber al mundo que este es un gran país, que está vivo y que tiene todo para dar. México es tuyo. ¡Vive México! ¡Vive México! En Oaxaca, tierra de sol y tradiciones, aprende a hacer tu propio molotov y aviéntala donde te guste. Al cabo que igual algún integrante de la APO irá preso por ello. Plan opcional, visita a los rebeldes presos por oponerse a la corrupción de Ulises Ruiz y sus secuaces. ¡Vive México! Hazle saber al mundo que este es un gran país, que está vivo y que tiene todo para dar. México es tuyo. ¡Vive México! ¡Vive México! Si quieres cumplir con tu sueño americano, no necesitas cruzar el muro. De este lado, Ciudad Juárez te ofrece un sinfín de atracciones para vivir un día de película. Recorre sus calles en patrullas y tanquetas. Nosotros te proveemos el uniforme. Ahí podrás observar en vivo escenas que ni a Hollywood te dio. Te garantizamos al menos 4 ejecuciones diarias en la vía pública. El paquete incluye además safari nocturno por bares y terrenos baldíos donde usualmente aparecen cadáveres o parte de mujeres asesinadas. ¡Vive México! Hazle saber al mundo que este es un gran país, que está vivo y que tiene todo para dar. México es tuyo. ¡Vive México! ¡Vive México! Estás escuchando En la Otra Oreja. Seguimos recorriendo este trabajo discográfico con Hijos México, Renombramiento, y ahora vamos a Uruguay. Y estos dos tipos que me suenan, Biglietti y Benedetti, ¿por qué los eligieron? Pues mira, es un poco como lo decíamos, y en general el espíritu de este segundo disco, es que hay un conjunto de canciones que marcaron a nuestros padres y que por lo tanto sirvieron o han sido nuestras canciones de cuna, nuestras canciones de juegos. De niño seguro no entendíamos o creíamos no entender lo que decían. Y entonces se fueron cargando de significado, ¿no? Muchos de nuestros padres están en esas letras

que si la fortuna está de tu lado, seguro regresas a tu país gratis y acompañado de su amable personal. No es una mentira. México te ofrece regreso todo pagado en trámite express. Sí, puedes ser detenido, incomunicado, torturado y trasladado en un avión en menos de 4 horas. No traigas abogado. El servicio es únicamente para extranjeros. Si eres estudiante de postdoctorado de la UNAM, seguro que esta ruta es para ti. No dudes en visitar el Instituto Nacional de Migración. ¡Vive México! Hazle saber al mundo que este es un gran país, que está vivo y que tiene todo para dar. México es tuyo. ¡Vive México! ¡Vive México! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Seguimos con este disco 2, Renombramiento con Hijos México. ¿A dónde vamos? Con una canción de Carlos Mejía Godoy que se llama El Censontle Pregunta por Arlen. Es una canción que reivindica el papel de las mujeres en la guerrilla, en la lucha armada del Frente Sandinista por la liberación nacional. Bueno, perdón. Y justo yo creo que la reivindica en un momento en el que se dice que la guerra o la guerrilla siempre fue para hombres y los hombres tenían que estar en los frentes de guerra. Y yo creo que justo Nicaragua se caracterizó mucho por integrar a sus mujeres a la guerra y a la reconstrucción. El Salvador también, ¿no? El Salvador fueron impresionante el rol. El rol de la mujer en esas guerrillas, en las guerrillas centroamericanas, son muy importantes. No solamente en la organización, en la parte política, sino en el frente de guerra, en la parte militar. Y eso es lo que busca reivindicar en este caso. Y además, cuando hablas con la gente en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, con las mujeres que estuvieron en la guerra, o sea, se les hace tan natural hablar del proceso y tan... No es un tema tabú. O sea, son países que es imposible que sea un tema tabú por el proceso que se dio, ¿no? Pero es tan natural porque además son mucho más machistas en Centroamérica que, por ejemplo, en México. Y los hombres se tuvieron que sentar y agarrar y agarrarse, aguantarse el coraje de ver cómo las mujeres organizaron muchísimos procesos militares y sociales alrededor de la revolución. Pero además, no sé si les pase al resto de los compañeros. Insisto, muchas de estas canciones eran nuestras canciones de cuna. Y antes de entenderlas del todo y saber este contexto y saber que también eran formas de trincheras de otros lugares, también, bueno, a mí me evocaban cosas. Yo esta canción mucho tiempo, al menos yo de niño la recuerdo como una canción muy lúdica. A mí me encantaba pensar en yo me hacía perfectamente la imagen de la montaña con los pajaritos cantando y el arroyo narrando historias de guerrilleros caídos, y a mí me parecía un cuento maravilloso, ¿no? A mí me gustaba mucho. Conforme fui tomando conciencia, bueno, obviamente hay una parte dolorosa de ese discurso, pero también una forma, muy digamos, bella de reivindicarla, bella, y de cantarla y también sentir que puede dar para arriba, ¿no? Bueno, es por eso que la estamos presentando en esta sección de La Otra Orejita, ¿no? Que lo dedicamos a los chicos fundamentalmente. Pero me parece que está bueno, ¿no?, elegirlo de esta manera. Sí. ¿Qué es Censontle? Pájaro de las 400 voces en náhuatl. Es uno de los pájaros, al menos aquí en México, de los más emblemáticos. En su nombre náhuatl significa eso, el pájaro de las 400 voces, porque además tiene la habilidad de aprender el canto de otros pájaros. Inclusive se dice que también algunas palabras de las voces humanas, y eran de los pájaros favoritos de los emperadores aztecas acá. Entonces, sí, es muy emblemática esa ave para todos. Vamos a la música entonces. Vamos.

México es tuyo. Vive México. Vive México. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y volvemos con Hijos México, aquí presentando el disco, el trabajo discográfico doble, Voces contra el Olvido, con dos discos. El primero, Scratch, que ya hemos presentado muchos temas en un programa anterior, y en este, fundamentalmente, presentando el disco 2, Renombramiento. Pero, ¿cómo sale este trabajo discográfico? Este disco lo pensamos, lo planeamos y lo llevamos a cabo en el contexto de nuestro 10º aniversario como organización. ¿Cuándo? Fue en el 2010, nuestros 10 años como organización, y queríamos hacer acciones, queríamos realizar actividades que más allá de la festividad de estar juntos, de habernos encontrado, también fueran aquellas cosas que regularmente hacemos como organización y como parte de nuestra lucha. Y así fue como planeamos este disco, las canciones con las que crecimos, las canciones que nos representan, las canciones que nos gustan, las canciones que bailamos, que son parte de nosotros, y también como una forma de que la gente que regularmente no sabe del tema pudiera acercarse un poquito a... Y hay otro sector de artistas sensibles que están en las luchas, que de pronto quieren un espacio desde su trinchera en las cuales solidarizarse con las causas, ¿no? Como es el caso de, yo creo que todos los que aparecen en este disco, que dicen, bueno, yo soy músico, yo me solidarizo con el caso de los desaparecidos políticos en México, díganme qué hago. Entonces dijimos, un disco es perfecto, o sea, un disco donde sus voces canten a los desaparecidos o canten por sus luchas, está perfecto, ¿no? 21 tracks, ¿eh? Víctor Heredia, Silvio Rodríguez, Biglietti, Benedetti, Carlos Mejía Godoy, Alejandra Acuña, Roque Dalton, Cortázar, Adrián Goizueta, Amparo Ochoa, Nahuel, Concaíto, Mercedes Sosa, Juan Gelman, Carmina Carabino, Gabino Palomares, Juan Bañuelos, Liliana Felipe, Delfor Sombra, Ernesto Cardenal, Lázaro García, Antonio Preciado, Oscar Chávez, Rascazuelo, Me darás mil hijos, algunos de los que firman, ¿no? Y ahora presentamos a Rafael Mendoza. ¿Quién es? Rafael Mendoza es un cantante mexicano que siempre ha estado en medio de la trova, siempre ha interpretado trova. Junto con David Haro hizo un dueto maravilloso durante años en el que se dieron a conocer por canciones como ¿Quién parará esta locura?, que es justo la que vamos a presentar. Las canciones de Rafael Mendoza, pero la cantaban ellos dos mucho tiempo, y la melodía, la canción, habla justo de quién va a detener esta esquizofrenia en la que vivimos como país y como mundo, quién va a parar todo lo que está sucediendo en torno al mundo, ¿no? A la opresión, al desempleo, o sea, puedes interpretarla como tú quieras, tiene además esa facilidad, la puedes interpretar desde tu trinchera como a ti te guste. Y nosotros creo que la escogimos porque nos viene muy bien para decir quién va a parar esta locura de seguir teniendo desaparecidos políticos en este país. Rafael Mendoza, Por la Otra Locura. Digo, Por la Otra Oreja. Por la Otra Oreja. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Todo parece un desorden, la mentira es la verdad. No pasa la oscuridad, si preguntas no responden. Las buenas almas se esconden, el poder se alza rotundo. El cinismo es tan profundo

Va terminando el segundo programa de La Otra Oreja con los compañeros de la agrupación Hijos de México. Segundo programa, quedará otro también recorriendo los discos que ellos nos presentaron, una producción discográfica de la agrupación Hijos. Nos despedimos, como siempre, con una versión de Hasta Siempre. Y ahora vamos a una banda de rock que se formó en Madrid hace algunos años. Algunos dicen que es motivados por el grupo francés Le Motivé. Ahí vamos a escuchar entonces Hasta Siempre, Los Canallas. Hasta la victoria siempre. No aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu cabura le puso cerco a la muerte. Mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despiertan para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa lo aprendimos a quererte desde la histórica altura, con el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara,